Nuestra audiencia probablemente esté muy al tanto de lo que te ha tocado vivir, pero siempre pensamos que hay alguien nuevo que por ahí va descubriendo el programa o se acerca a tu situación por primera vez. Así que vamos a pedirte si podés recordarnos qué fue lo que pasó, un hecho que ocurrió el 13 de octubre del año 2016 y por el cual recibiste una condena de parte de la justicia. Hoy por hoy estamos reclamando, ¿no?, la absolución de todo eso, pero bueno, un episodio que no comenzó ese día tampoco, sino que es una larga historia, pero a ver cómo la podemos llevar en palabras. Bueno, resumiendo en que ese fue el que mencionas del 13 de octubre de 2016, el cuarto ataque que recibí por parte de un grupo de sujetos, que eran tres mejores amigos de un barrio de la ciudad de Santa Elena, donde yo he vivido toda mi vida, y que me ya me tenía identificado desde años atrás, y que bueno, empezaron con el típico chistes y bromas que siempre pesadas referían a mi sexualidad, cada que yo pasaba por las cercanías de un kiosco donde ellos siempre estaban tomando y drogándose. Y para, lamentablemente, ya para 2016, entre mayo y octubre, trasladarse ya hacia mi casa, porque era empezar a pasar directamente por mi casa, gritándome cosas, queriendo pegarme, y después ya empeoró a niveles de que me hacían visitas de noche, amenazarme explícitamente con atentar contra mi vida, y diciéndome cosas como que me iban a reventar, que me creía, que era un macho viejo, que me hacía el guapo, y que me iban a caer entre todos, me iban a prender fuego con casa y todo. Y eso, el cuarto intento de esos fue en que uno de los sujetos acompañaron a su amigo, y su amigo, que se llama Juan Jiménez, golpeaba la puerta, insultó, y yo salgo entre las 6 y 35, 6:40 de la mañana del 13 de octubre, nos forcejeamos, y me corta la mano, me lastima, y yo desesperado, porque sabiendo que inclusive esos amigos le hacían de campanas en la cercanía, desesperado, a unos metros, ahí en una cocina que tenía en desuso, había un cesto, digamos, un tacho donde yo sabía que habían partes de hierro y cañas de pescar, cosas así en desuso también, y quise tomar un caño, algo por el estilo, y terminé tomando una arma larga que lo tomé todo el tiempo del caño y la blandí como un hierro, como un caño, un tubo para pegarle, y en un momento lamentablemente quedé en una posición en que se hace fácil que accidentalmente se dispare, y sin yo haberle apuntado al sujeto ni con la intención alguna de usar el arma propiamente dicha como arma de fuego. Y lamentablemente, bueno, le terminó impactando en el cuello el tipo, pero que yo no me doy cuenta nunca, porque el tipo no se cayó delante mío, ni sangró, ni gritó, nada, salió corriendo, y ya su amigo, el otro, ya esa escena final no la vio, o sea, ya lo habían abandonado, digamos, y bueno, el sujeto lo llevan en remains hasta el hospital, y luego de ahí yo ya mi mamá estaba cerquita ahí y había visto la escena, y me dice, le pegaste un tiro, y yo decía, no sé qué hice, no puede ser, yo tenía miedo nada más, y no quise hacerle nada, y le levanté a mi papá para que nos ayude a buscarlo, el tipo ya no estaba, y luego cayó uno de sus amigos también, el tercero que estaba en las cercanías ahí, a querer golpear a mi mamá, a mí, a mi papá, y solo agente de policía vino, y terminamos yendo a la comisaría, y yo a entregarme y a también hacer la denuncia y a contar todo lo que ha pasado, y la policía nunca me atendió a mí primero, sino que esperó que el sujeto, la familia del sujeto se arrimara a la comisaría e hiciera la denuncia por tentativa de homicidio y por supuesto venta de estupefacientes, lo cual en el allanamiento que yo totalmente negativo, no nunca hubo nada, pero la historia chabacana que se vendió ahí en los medios fue de que efectivamente era una cuestión de cuentas, de ajuste de cuentas, narcos, algo por el estilo en ese momento, y así fue que paulatinamente, progresivamente fui perdiendo todo, porque no solamente lo primero que perdí fue mi trabajo y mi libertad por 6 días, luego 30 días con prisión domiciliaria, luego le fallece mi padre, luego vuelvo, intento retomar mi vida apenas un poquito con mi mamá solos, y me prende en fuego la casa el 3 de diciembre del mismo año 2016 del mismo sujeto, porque no tuvo ninguna lesión y nunca corrió peligro su vida. Así que de ahí vengo con hoy en día, apenas en abril, enfrentando un juicio de horario público con 3 jornadas, con un tribunal unipersonal y con una acusación grave de parte del fiscal, que era tentativa de homicidio, tomando solamente como testimoniales a los mejores amigos del sujeto, los que los acompañaron, los que acompañaron al ataque, y así terminando el 4 de mayo con una sentencia de 5 años y medio de prisión. Joe, todo esto ocurrió en el mismo lugar donde vos vivías desde siempre. ¿Naciste allí en Santa Elena, en Entre Ríos? Así es. Uh-huh. Mismo lugar del cual tuve que literalmente huir hace unos días. ¿Te radicaste ahora? Corregime si estoy o no en lo cierto. ¿Estás en Buenos Aires viviendo? Sí, acá llegué uh-huh. hace una semana y ya estoy en tratativas de poder radicarme aquí. Mañana vamos, que es muy importante, mañana vamos a, le paso el dato de que mañana vamos a brindar una pequeña conferencia para los medios aquí en Buenos Aires de que cómo fue la historia, digamos, a nivel legal, por qué estoy acá, qué pasó. Uh-huh. Muchos no entienden, muchos no saben que todo lo que pasó. Muchos decían, bueno, está preso, ya lo soltaron, ya ganamos, o cosas como, bueno, nunca estuvo preso, ya no va a estar, o bueno, ya ganó, se le sacaron la condena, ya está, o otros que no, le falta mucho por hacer, no, después se lo van a llevar preso. Entonces vamos a despejar todas esas dudas y contar que por qué explícitamente estoy aquí en Buenos Aires, lo cual es una cuestión de alerta roja, diría yo, para la comunidad, para los derechos humanos. Claro, y además porque tu caso también se transforma como en un faro, en una alerta, en un hecho en particular que representa toda una situación, porque vos entendés que todo esto que te está pasando tiene que ver con el hecho de que vos sos un varón trans. ¿Vos crees que esa situación está directamente relacionada con el ataque de estas personas y también con el comportamiento de la justicia para con vos? Totalmente y lamentablemente sí, porque los sujetos empezaron odiándome por mi sexualidad, porque primero me identificaba como una chica lesbiana y me odiaban por eso, y luego ya se incrementó a niveles siderales cuando ya cambia un poco mi fisonomía un poco más y yo me autopercibo directamente como un chico. Uh-huh. Entonces eso aumentó aún más, fue como echar agua hirviendo para ellos y luego la justicia que desestima toda mi historia. ¿Y por qué? Voy a decir, ¿por qué la desestima? ¿Por qué no creen en ataques previos? ¿Por qué? Quizás a otra persona cis y heterosexual, si contara la misma historia, creo que no dudarían mucho en creerle. Como ha habido casos de que conocemos, como lo del carnicero que persigue a los ladrones y los termina matando, pero en una persecución. A mí, por ejemplo, me dijo la jueza en un momento que era innecesario atacar o algo por el estilo, que yo con que me hubiese metido a mi casa ya evitaba todo. Uh-huh. Y no es así. Claro. No fue nunca así. ¿Qué así pasó que imagínate, con... para otros casos sí aplica, inclusive hasta una persecución y un asesinato, y se lo toma como defensa propia, y uh-huh. en caso como el mío... me dicen de la propia justicia que debería haberme metido a mi casa y esperar ahí. Claro. Nuevamente estamos ante un caso de... te culpan por haberte defendido de la agresión. No podemos evitar uh-huh. relacionar tu situación con la que también hemos abordado en el caso de Iggy, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bien, y... Joe, ahora estás tratando de instalarte en Buenos Aires, has perdido, bueno, el lugar en el que vivías, la casa donde vos estabas la prendieron fuego. Sí, totalmente, eso se perdió ya allá por 2016, de lo cual nunca el Estado se hizo responsable absolutamente de nada, y con eso digo, con los primeros representantes más cercanos, que fueron obviamente el intendente y la municipalidad de la ciudad, de ahí para adelante ningún funcionario público se hizo cargo de nada, ni siquiera me brindaron la más mínima ayuda a niveles tales que en 2017 tuve que perder mis estudios y mi madre entró en bancarrota con más del 75% de su sueldo embargado. Recordemos que es una simple docente, como cualquiera sabe que los docentes no son para nada ricos, uh-huh. todo lo contrario. Uh-huh. Que es una profesión devaluada, lamentablemente, y luego... perdió hasta su auto, embargado también, no nos quedó nada más que lo puesto, bueno, mi mamá con su casita nada más, su terreno, digamos, pero donde estaba mi casa hay un hueco, hay un pozo y un montón de escombros y cenizas, solamente eso queda, y nada más, perdí lo que trabajé por 5 años y lo que mis abuelitos me habían heredado, porque era una casita precaria, si bien, pero me habían heredado mis abuelos y tenía pertenencia de ellos, de mamá, mías, de trabajo, todo, conociste que mis cursos y títulos se perdieron ahí también en el incendio, como para claro. ni hablar de libros y materiales únicos que tenía, como cualquiera, pertenencias de que eran de trabajo y valían mucho, no solamente económicamente, monetariamente, sino que sentimental, emocionalmente. Claro. Y jamás nunca nadie me lo va a devolver, y menos aún del Estado, que evidentemente le importó muy poco mi existencia, ahora peor con un fallo totalmente en contra, arbitrario, y que encima me devuelve al mismo lugar donde todo empezó y me dejan ahí en una situación de crítica, en donde los sujetos viven a una cuadra de la casa y que la ha sabido cantado que en cualquier momento pueden volver a hacer un ataque más. Hasta ese momento, Joe, vos te estabas desempeñando como profesor de inglés, estabas dando clases. Sí, así es. Bien, clases particulares, estabas en una escuela, ¿cómo era eso? No, en colegio, trabajaba en colegios, en varios colegios, y contaba ya con la antigüedad de 5 años. Y trabajaba como docente idóneo de inglés, porque desde joven tenía una chula preparación en inglés, hablo inglés fluido, y aún así, aunque no me había recibido todavía, tenía montones de cursos y avalantes que me avalaban, digamos, perdón, y certificados que me avalaban para poder trabajar, presentar proyectos y trabajar como docente idóneo, ya te digo, como 5 años, durante 5 años, y en más de 10 instituciones, desde colegios a primarias. ¿Vas a intentar recuperar esa posibilidad de trabajo allí en Capital? Sí, esa es la idea. Están surgiendo propuestas, pero también estoy abierto a, qué sé yo, a incursionar en otras cosas, qué sé yo, que me encantarían, y que también, qué sé yo, poder seguir siendo visible para todos los compañeros que no tienen voz, que no tienen poder de decisión, porque alguien decide por ellos, porque están silenciados, y ni hablar de compañeros que deben estar, inclusive hasta condenados injustamente. Claro. Mi idea es quedarme, es como dice el dicho, venir, pero para quedarme. Bien, el 4 de mayo fue que decidieron esta condena de 5 años y medio, y de ahí en más, judicialmente, ¿qué otras herramientas, qué otras cosas podés ir haciendo para poder revertir esta decisión de la justicia? Bueno, se va a presentar una apelación que ya mi doctora, que está patrocinante, que es la doctora Sol Álvarez, que se incorporó a la causa hace una semana. Hicimos un cambio de abogado, yo estaba con un abogado público, que era el defensor público Fernando Báez, de la ciudad de La Paz, y ahora la doctora Sol Álvarez es quien está al cargo de la causa, con un equipo enorme trabajando de más de 15 abogados, inclusive con la colaboración de una jueza de Santiago del Estero, y todo el equipo completo de ABOSEX, que son abogados por los derechos sexuales, que fue con los primeros que me contacté ya por febrero para poder intentar recibir ayuda y luego dar este acierto de poder visibilizar la causa. Claro. En todo esto, digamos, ha tenido también una gran influencia el colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, que se han movilizado y se han preocupado y ocupado también, ¿no? Por todo esto han tenido, digamos, te han dado un respaldo. ¿Vos te vas sintiendo acompañado en toda esta situación? Sí, totalmente. Eso en principio como que les costaba, inclusive yo creo que a varios les costaba entender lo que estaba pasando, el grado de odio y de alevosía en todo, y se fueron sumando paulatinamente, y yo siempre digo que fue una cuestión invertida e histórica, porque se enteran primero la capital, o sea, Buenos Aires, y luego de ahí se ramifica todas las provincias, obviamente Entre Ríos también, fue así, el epicentro fue de Buenos Aires para las provincias, y ahí llegando Entre Ríos, digamos, varias organizaciones se hicieron presentes, tuvimos una movilización unos días después del fallo en la ciudad de Paraná, frente a los tribunales, y ahí siempre muchos activistas quedaron atentos, hoy en día están muchos activistas, y hoy en día tomaron también la posta, además de que ya siguen estando conmigo a nivel legal los abogados de ABOSEX y de, obviamente, la doctora Álvarez, más allá de ellos, a nivel, digamos, de organización y de plan y estrategia, digamos, a seguir y a continuar, están las organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, también ATA, que bueno, son organizaciones aquí de la capital y que se han encargado en un principio de literalmente extraerme del lugar donde estaba y, bueno, hoy en día a dar la batalla conmigo para intentar una vida nueva, más allá de seguir obviamente con la cuestión legal, que es totalmente delicada y que es clave, y bueno, pero imagínate que eso tomará después de la apelación entre 6 meses y 1 año, y mientras tanto mi vida, ¿cómo quedaba, no? Claro. Yo estaba pensando en Santa Elena, ese lugar pequeño de Entre Ríos en el que vivías hasta hace tan poco tiempo. ¿Qué cantidad de habitantes más o menos tiene el lugar? Y tiene alrededor de 25.000 habitantes, y aunque sea un lugar hermoso a nivel de naturaleza y vistas naturales, paisajes, es hermoso, un lugar para el ciego, pero lamentablemente contaminado por la maldad y por los retrógrados de sus habitantes y el machismo que inunda y desborda, y no solamente de hombres, sino de mujeres también, y lamentablemente, como para terminar de reventar la situación, también desde la propia comunidad, que se puede decir LGBT de ahí, que también son tan retrógrados, no quita que porque seas de la parte del colectivo no seas también retrógrado, no seas machista también en cierto punto. Es lamentable, pero es cierto, claro. Ahí pasa todo y hay de todo, de lo bueno muy poco, de lo malo mucho. Y cuando a vos te pasaba todo esto, la comunidad en general, el poder político, inclusive que lo mencionaste, nadie reaccionó, no te acompañaba ni demás. Cuando... No, para nada. El que no cayó, o sea, que se silenció y no opinó nada, eso era como quien diría, lo mejor que podía pasar, pero los demás eran todos en negativa, firmando una versión chabacana, miserable del pueblo, que fue la que se dio en la primera instancia, cuando recordemos que esto sale recién ahora a la luz y fueron 2 años de oscurismo, porque se hablaba de otra hipótesis, de que era de una docente, ni siquiera respetando mi identidad, una docente que simplemente le pegó un tiro a un cliente que venía a comprarle droga, y era un ajuste de cuentas, eso era lo más fuerte, y sirvió para destrozar toda mi vida y mi reputación y humillarme a diestra y siniestra. ¿Y qué pasó en ese...? Lamentablemente han estado hasta festejando el día de la condena. No. Una sola activista de la ciudad, una sola, ha estado al pendiente y ayudando, colaborando, y bueno, mi mamá nada más, y después contabas con los dedos de las personas, y ya te digo, a nivel político, funcionarios, nada, cero, una vergüenza. Una vergüenza. Te iba a preguntar qué había pasado con ese lugar una vez que vieron la reacción que a nivel nacional el resto de la comunidad, digamos, iba reaccionando con tu caso, si había existido alguna diferencia. Pasa de que están enojadísimos, por ejemplo, porque celebridades como Malena Pichot, Señorita Bimbo, Jimena Cardi, Julieta Díaz, Siciliani, Flor de la B, Charo López, y desde ese calibre de celebridades salieron a defender mi caso. Yo estaba enojado por eso, por ejemplo, porque aparte de despotricar e insultar, dicen cosas como, y mirá, la Pichot tiene tiempo para perder con esta tortillera de mierda, o cosas así, perdón el vocabulario, es la forma de que tienen ellos de expresarse, y cosas así como, ¿por qué no ayudan a alguien que necesita de verdad? ¿O qué le van a hacer caso? Esto que el otro, ciegos, están totalmente cegados por su cinismo, su ignorancia y su machismo, a niveles, te diría, que rebalsan, que son ya surreales, como pueden estar tan ciegos. Ojo, también evadiendo todos los medios de comunicación también, como no queriendo creer lo que diga, por ejemplo, C5N, lo que diga Tele9, lo que diga Página 12, lo que diga Clarín, lo que diga los diarios de Entre Ríos, los diarios de Córdoba, de qué sé yo, Santa Fe, de todos los lugares que salieron, o los centenares de diarios digitales, ignorando todo, porque están simplemente se basan y se ciñen en una página o dos de noticias, te diría, de corte muy chabacán, del pueblo típico de chusmerío barato, se basan en eso, y ya te digo, más preocupado y enojado por si alguna celebridad hablaba y iban contando, por ejemplo, si otra celebridad más se sumó, qué vergüenza y cosas así, insultos por debajo, digamos, pero otra cosa más de eso, incapaces de hacer. Sinceramente, lamentable cómo quedan ante el país entero, e inclusive otras naciones ya que se sumaron al apoyo, como Uruguay, Chile, Brasil e inclusive el sur de Estados Unidos. Joe, nos mencionaste que en el transcurso de todo este tiempo, bueno, sufriste la pérdida de tu papá, falleció. Sí. ¿En qué situación está tu mamá después de todo esto? Bueno, mi mamá estuvo muy mal y psicológicamente durante 2017 tuvo una crisis que la hizo hasta inclusive agredirme a mí muchas veces, como en un estado de frustración absoluto, de pérdida total, sentir como que, bueno, lamentablemente las cosas sucedieron por mi culpa y cosas así, y estuvo muy mal. Y bueno, lamentablemente llevo tiempo para que se vaya recuperando y que empiece una vida nueva, pero imagínate una mujer que toda su vida trabajó, 30 y pico de años trabajando, de repente se encuentre con que tiene a su hijo en ruinas, destrozado, ya no tiene más su marido y no tiene ella tampoco ninguna posesión por las que trabajó durante 30 y pico de años. Imagínate también la situación. Claro, tremendo, tremendo. Y ella sigue viviendo allá. Igual yo estoy casi seguro que el odio es tan fuerte hacia mí que no creo que tengan problema con ella, porque deben tener algún miedo también. O sea, además allá se puede decir que son unos cobardes porque nunca fueron tampoco capaces de enfrentarme de frente, sino siempre a un ataque a trapero, inmundo y cobarde, como también el del incendio, por ejemplo. ¿Y hay alguna manera de ayudarte en tu situación? Digamos, ¿estás tratando de reacomodarte ahí en Buenos Aires? ¿Qué cosas te faltan? ¿Estás viviendo con alguien? ¿Estás buscando trabajo? Bueno, hasta el viernes estoy hospedado en un hotel que ayudó a financiar la federación. Uh-huh. Y simplemente por esta semana, así que ya estamos todos en proceso de conseguir un lugar. Y con respecto a dinero e ingreso, yo no tengo nada más que las colaboraciones que realiza un solo grupo de chicos trans que se llama Frente de Masculinidades, que ellos se encargan de recaudar donaciones y cosas por el estilo, a nivel, digamos, de dinero u otra donación, y se puede contactar con ellos. También estoy obviamente en la búsqueda de trabajo, algunas ofertas ya están surgiendo, así que en esta semana cuando termine de ver en qué lugar voy a estar, porque bueno, hay también ofertas para estar, obviamente que también voy a necesitar el tema de sustento hasta que pueda yo generar mis propios ingresos. Claro. De todo esto que estás viviendo, de todo el horror que te ha tocado vivir, hay cosas que se van transformando y que te van transformando también a vos mismo. Y todo ese miedo, esa bronca y demás, también hay acompañamiento, hay personas que están ocupadas en tu bienestar, ¿no? Yo creo que sin ser engreído o algo por el estilo, yo ahora voy entendiendo que para la sociedad ahora hay un compromiso social de mi parte para con todos, porque claro. Es como nos retroalimentamos entre lo que he soportado yo y he salido a gritar, digamos, con lo que las agrupaciones y el colectivo completo y civiles, o sea, gente normal, gente común y corriente que no es parte de ninguna organización, por ejemplo, sale a expresarme el amor, el cariño, el apoyo. Yo creo que pasar, para mí, es transformar lo que vos, como decís, transformarlo, todo este horror en algo positivo, que para mí sería como pasar de mártir, un mártir que sabes que lo que es mártir es sufrir por el amor a sufrir, o sea, porque te toca sufrir, no es que uno lo elige también, a ser quizás alguien revolucionario, porque no me he callado y no pienso callarme y pienso luchar por mis derechos y por la visibilización de mi existencia, que valida la existencia de miles de miles de miles de compañeros que están, como te dije en un principio, callados, silenciados, con miedo y demás, que no pueden lucharlo y que en mí creo ven reflejado a alguien que sí puede luchar. Bien. ¿Alguna persona que te esté acompañando de manera más cercana, alguna amiga, amigo? ¿Hay alguien que esté cerca tuyo para ese abrazo que nos hace falta todos los días? Bueno, están sumando muchos amigos aquí en Capital que ya me esperaban. Uh-huh. Que como te digo, algunos partes de organizaciones, otros no, otros disidentes, otros independientes también. Uh-huh. Individualmente cada quien se va sumando y bueno, recolectando muchas amistades, lindas amistades. Bien. Y bueno, con todos voy departiendo. Uh-huh. y charlando y ahora ellos mismos me están enseñando a sentir que ya no estoy más solo. Uh-huh. No estoy más solo, perdón. Y después, si digamos a algo más de un corte íntimo, como una pareja o algo por el estilo, bueno, no tengo, pero bueno, me gustaría, pero no por ahí falta eso, es mucho el amor de nuevas amistades. Bien, buenísimo. Y yo, bueno, ahora a pelearla desde el ámbito legal en todo esto, porque la intención es lograr la absolución, ¿verdad? Sí, la absolución en la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Entre Ríos y bueno, ¿Hay yo creo alguna que fecha y no algún solamente, plazo te que vos digo, no estés solamente manejando? sería por mí, sino que sentar un precedente positivo y valioso para la posteridad de nuestro colectivo Claro. y para todos, la verdad, creo. Sería ganar algo increíble, poder revertir algo tétrico y nefasto en algo muy positivo. Ojalá sea así. Y pienso que vamos a dar todo. No, me digo, ya hablo en plural porque es como me van diciendo todos que lo diga, que no soy yo solo. ¿Hay algún plazo ya determinado? ¿Vos sabés cuánto tiempo falta para que se concrete esa apelación? ¿Hay fechas que vos estés manejando? ¿Sabés que, por ejemplo, es dentro de este Sí, año? ¿Cómo es? el 29 se entregaría y luego lleva de 6 meses a un año. Bien, bueno. Bueno, ojalá que logres establecerte allí, generar nuevas redes. Y bueno, que te puedas sentir mejor, que te puedas sentir bien y todo esto que nos estabas contando respecto de sentir un compromiso para con todo esto, seguramente, bueno, ya está ocurriendo porque ya seguís poniendo, digamos, el cuerpo, la voz. Imagino que hay muchas personas que te están escuchando y que se sentirán reflejadas, identificadas con tu relato, porque hay un montón de situaciones de odio que están silenciados, ¿no? Sí. Siempre uno dice, bueno, está el caso tuyo, está otro, hay algunos que vamos conociendo porque toman estado público, porque hay una formación, una capacidad también de expresarse, que todo eso ayuda, pero sabemos que hay un montón de gente que tiene menos recursos, menos posibilidades y que igualmente sufren, así que entendemos que es por todos ellos que vos estás también poniendo tu voz, así que muchas gracias, Joe. Gracias a ustedes también por sumarse y bueno, esperamos algo positivo y que ocurra lo que todos queremos. Un final Bien, feliz. ojalá. Me gustaría, más allá de la causa, más allá de toda esta situación horrible que te pasó y demás, que nos pudiéramos conocer un poco más, ¿no? Algún día poder conversar, qué sé yo, qué música te gusta escuchar, qué cosas te gustan leer, no sé, un poquito Sí, más de sobre hecho hay vos. muchas notas que están saliendo ahora en donde ya buscan el corte más humano, obviamente, humano, y de que qué me gusta hacer o qué expectativas tengo, qué sé yo, montones de cosas que sí que hacen a lo cotidiano y también a la persona, también que está viviendo todo esto, que obviamente soy yo, pero sí, de aspiraciones que tengo, lo que me gustaría hacer y lo que ya siempre me gustó, qué sé yo, de todos. Así que Bien. sí, no va a faltar oportunidad, podemos ir después en contacto Dale. o contactarme por las redes. Dale. Yo manejo constantemente mis redes como Instagram y Facebook, así que bueno. Dale, dale. ¿Cómo te sentís con todo esto que va pasando, con este nivel de exposición? Digamos, ¿es fácil, lo vas llevando bien o es complicado? Creo que lo voy llevando bien. Creo que siempre, Bien. no sabía que iba a ser a raíz de algo así como Claro. esto, pero creo que siempre estuve preparado desde chiquito. ¿Qué sé yo? Es como decía, uno serás lo que va a ser o no serás nada. Bueno, un abrazo muy grande de parte de todas las personas que hacemos este programa, Leticia, Nina, y nos seguiremos manteniendo en contacto para, bueno, ir conociendo lo que va pasando en tu caso y también para esto que decíamos recién, ¿no? Para estrechar lazos de humanidad y de acompañamiento. Hasta la próxima Muy bien, entonces, Flor. Joe. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Joe Lemonge.